CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Hablando de Parlamento, hoy la situación se plantea con una comisión permanente a partir de las 10 de la mañana recibiendo a los ministros Heber de Interior, García de Defensa, el ministro Peña de Ambiente y el ministro Mato de Ganadería por el tema incendios. Comisión permanente, reitero, en la jornada de hoy por esta temática. A la misma hora, a las 10 de la mañana, asume el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y se hace la apertura de tribunales en un acto de la Suprema Corte de Justicia, allí en San José 1133. En lo que tiene que ver actividades de corte gubernamental, una a nivel legislativo y otra a nivel de Poder Judicial, que se estarán efectuando en la mañana de hoy. Los saludamos a todos, a González Amende, que está en los controles técnicos, que continúa en los controles técnicos, y a quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. A nivel parlamentario, más allá de la comisión permanente, se está a la espera del proyecto de ley para dar, en este caso, la solución gubernamental al tema del cierre de Casa de Galicia. Tuvimos la oportunidad de hablar con la diputada colorada Nidia Reich, integrante de la Comisión de Salud, que fue una de las legisladoras del oficialismo que estuvo reunida con el ministro, quien dio detalles de por dónde pasaría el acuerdo. Obviamente que habló desde el punto de gobierno desde el punto de vista de el ámbito gubernamental del cierre de Casa Galicia, de la imposibilidad de la continuidad de Casa Galicia como tal, dijo que por el tema de las deudas millonarias y también porque se había prometido algunas inversiones que no aparecieron finalmente. Se apuesta en acuerdo además con los legisladores del Frente Amplio a el reparto de usuarios y también de trabajadores. ¿Cómo se va a dar justamente parte de esta discusión? Que decíamos ayer nuevamente, Salinas estuvo reunido con algunos coordinadores de bancada en el Ministerio, por ejemplo Jorge Gandini del Partido Nacional, para ver cómo dan ingreso a esto, porque estamos en receso y hay que levantar el receso. Para eso se necesitan una cantidad especial en la mayoría de firmas para levantar el receso y luego para acompañar el proyecto. Por eso es importante ese acuerdo entre oficialismo y oposición, y tiene que ser tratadas por ambas cámaras, por la de diputados y por la de senadores. Escuchamos lo que decía Nidia Reich. Que iban a estar finalizando este fin de semana al Parlamento, en el cual, bueno, lo que se intenta hacer es, a raíz de ese cierre decretado por la justicia de Casa de Galicia, bueno, tomar acciones que en realidad fortalezcan al sistema integrado de salud, pero que también contemplen la mejor salida tanto para los usuarios como para los funcionarios. Y lo manifestó el diputado Galo también, el senador Olesker, de tener un acuerdo para una salida, que en realidad esto trae cola desde hace muchos años. Esta mutualista, hace 7 años, la Casa de Galicia, que estaba dando déficit importante, en el anterior gobierno de Tabaré Vázquez, se le dio 20 millones de dólares, que en realidad en un año y medio, en 18 meses, ya lo habían gastado. Y bueno, por tanto, no, tampoco se hizo mucho control en el gobierno anterior de cómo venía la situación y cómo se daban los recursos que de todos los uruguayos se le proporcionaron. Pero bueno, ahora está esa voluntad del Frente Amplio, por lo menos en las reuniones anteriores sí lo manifestaron, de apoyar una salida que sea consensuada, digamos, por todos, pensando en lo mejor, tanto para los usuarios como para los trabajadores, ¿no? Nidia, ¿se tendrá que trabajar con los usuarios, justamente hablando de con la situación de pertenencia que ellos manifiestan tener, a fin de alguna manera de ir convenciéndolos? En realidad los usuarios, no todos, ¿no? Digo, hay usuarios que son conscientes de la situación. Hay también planteos, y creo que tengo que ser sincera, que son inviables por parte de los usuarios. Los usuarios, hay usuarios que plantean que, bueno, que Casa de Galicia siga funcionando como tal, y como que no pasó nada, y acá hay 79 millones de dólares, que en realidad esa cifra no está actualizada, porque 79 millones de dólares era a septiembre del otro año. Entonces digo, puede ser lindo pensar, bueno, de aquí en más, borrón y cuenta nueva, y Casa de Galicia sigue funcionando como siempre, pero no es posible. Primero, la justicia decretó el cierre, y segundo, ¿quién se hace cargo de 79 millones de dólares? Que pueden ser más, ¿no? Lo más probable es que sean más. Entonces digo, todos tenemos un sentido de pertenencia, todos quisiéramos seguir atendiéndonos en nuestra mutualista, pero bueno, lamentablemente no es posible, porque digo, nadie va asumir seguir con esa deuda. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, también fue consultado sobre el tema, sobre todo apuntando a si ACE se puede quedar finalmente con el local central de Casa de Galicia. Dice que se está trabajando con el equipo económico sobre algunas denuncias de falta de medicamentos. Con un equipo potente. El tema de medicamentos se están comprando todos, como de los insumos, que eso está saliendo de fondos de ACE, lo está comprando ACE. Lo que le pasó a Casa Galicia es que no tenía un vademécum, o sea que cada cual llevaba, muchos medicamentos estaban fuera de las prestaciones. ¿Qué quiero decir fuera de la prestación? Que son medicamentos que ninguna parte del sistema de salud, ninguna mutualista ni el sector público lo usa, y Casa Galicia los entregaba. Eso puede haber un tema puntual. Hubo un tema con los anticoagulantes, que los anticoagulantes no están todos en la canasta de prestaciones, y Casa Galicia los daba, ¿verdad? En el cual ahora se llegó a un acuerdo con los propios socios, con la asamblea de socios, en el cual se le cobran más ticket de medicamentos para poder acceder a esos medicamentos, ¿verdad? Porque esos están fuera de la prestación. O sea que ese tema se solucionó, medicamentos hoy no está faltando en Casa de Galicia, insumos médicos tampoco le está faltando, o sea que ya está programado el pago de salarios, ¿verdad?, de los funcionarios ahora, en los primeros días de febrero. Inclusive el equipo de gestión está trabajando en el pago también de los salarios vacacionales que están atrasados. Va a haber, sí, la plata para pagar los salarios de lo que se trabajó en febrero, de lo que se vaya a trabajar en febrero. Queremos transmitirles a los funcionarios la tranquilidad que vamos a buscar el mecanismo para pagarles, porque si el que trabaja tiene que cobrar y va a cobrar, la plata de ahí sale de la cápita de la propia institución, pero hay que tener pago el certificado del BPS, que es un certificado muy alto, que eso sí no lo vamos a poder pagar, pero estamos viendo a nivel de Estado, del gobierno, cómo se le va a solucionar el pago a todos los funcionarios. O sea que mientras se estén trabajando bajo nuestra administración, todos los funcionarios van a cobrar y los pacientes van a ser atendidos. Doctor, se había hablado de que la estructura de edilicia de Casa Galicia podría ser aprovechada por ACE para la atención referencial y preferencial a los habitantes de la zona norte de Montevideo. ¿Está en marcha ese plan, esa idea, esa iniciativa? Desde ACE estamos trabajando en ese proyecto para presentarlo al Ministerio de Economía, y después obviamente sigue todas otras partes, otros procesos que no dependen de nosotros, pero sí nos sirve. Y nos sirve por lo siguiente: nosotros acá, el Hospital San Bois es un hospital que tiene 60 camas y no están en buenas condiciones, ¿no? Y a nosotros estamos precisando, y en Casa de Galicia se pueden aprovechar. Y lo otro es la puerta de emergencia, que es otra cosa que nos interesa. Nosotros no hemos colapsado en el invierno pasado, por ejemplo, como se solía ocurrir, que había colapso en la atención, porque hemos apoyado puertas de urgencia. Montevideo, ACE necesita en Montevideo más puertas de urgencia, y vemos muy positivo esa puerta de urgencia por donde está ubicada, ¿no? Y la vamos llevando adelante. También hablamos con el diputado Luis Galo, diputado integrante de la Comisión de Salud por el Frente Amplio, sobre este tema. También participó de la reunión con el ministro Salinas por la salida de Casa de Galicia. Pero esa nota la vamos a escuchar luego de la pausa. Escuchábamos hoy en el informativo parte de la nota del diputado Luis Galo. La vamos a escuchar ahora de forma completa sobre el papel del Frente Amplio en el Parlamento cuando llegue, reitero, este el proyecto de ley vinculado a la salida que el gobierno encuentra al tema Casa de Galicia para usuarios y para trabajadores. Galo nos decía, Casa de Galicia no existe más, por lo tanto, más allá de la pertenencia que sabemos que tienen algunos usuarios y algunos trabajadores, la idea es trabajar desde ese punto. En este sentido apuesta a que lo edilicio sí se pueda salvar y que en otra órbita algunos trabajadores y algunos usuarios se puedan seguir atendiendo en la infraestructura de Casa de Galicia bajo el modelo de otra mutualista, que pueden ser alguna de las cuatro que se han manejado, reitero, Círculo Católico, CUDAM, también el Hospital Evangélico y Universal, salen de memoria las cuatro que se han manejado, o de la propia ACE, que recién escuchaban ustedes a Cipriani, están trabajando en la posibilidad de quedarse con ese edificio. Vamos a escuchar lo que decía Luis Galo. Fue que tuvimos, nos pusieron al tanto de las negociaciones que ellos habían tenido y las conversaciones que habían tenido, ya sea con los funcionarios de Casa de Galicia, como con los usuarios, como con el sindicato médico, para hacer una apuesta al día de la situación cual era. Y expresamos que la solución final, que no tenemos todavía exactamente cuál va a ser, iba a precisar mandato legal. Por eso era la importancia de haber hablado con los legisladores de la oposición en la mañana, del oficialismo por la mañana y de la oposición por la tarde. Más o menos se gozaron cuál podrían ser las salidas y en lo que estaban trabajando. Es una grilla de partida, digamos, que presentaron a las instituciones. Esa grilla habla de cantidad de usuarios, de aquellas instituciones que van a absorber a los usuarios, cantidad de usuarios que tienen que ser menos de 100.000 usuarios, que el caudal de los afiliados de las instituciones sea menor al 30% mayores de 65 años, el déficit operativo que tiene cada mutualista, el grado de endeudamiento que tiene, y en función de eso hicieron una grilla que quedaron cuatro instituciones en primer lugar, que serían Universal, CUDA, Círculo Católico y Evangélico. No tenemos claro si los usuarios van a poder libremente elegir, buscando determinados criterios que el Ministerio va a determinar, van a dar lapso, digo, eso todavía no lo tienen definido, pero más o menos se cruzaron la idea. Por otro lado, llevar los trabajadores a esas instituciones, que será cuestión de la negociación que empiece el Ministerio de Trabajo con las instituciones y con los propios trabajadores de Casa de Galicia, rememorando el viejo documento del año 2001, actualizándolo, obviamente. Y para nosotros, uno de los temas más importantes es el destino final del sanatorio de Casa de Galicia, porque ese sanatorio está enclavado en una zona muy importante del departamento, en el noroeste del departamento, donde hay unas 300.000 personas viviendo, y no queremos que se pierda ese, y le manifestamos como bancada del Frente Amplio la necesidad que en ese proyecto de ley de alguna manera dijera que ese edificio tiene que ser comprado, digamos, por una institución sanitaria, que no se transforme en un shopping, concretamente, digo, que sea adquirido. Y nosotros aprovechamos la oportunidad de presentar un documento como Frente Amplio, proyecto de ley como Frente Amplio, que en uno de los primeros artículos hace referencia a que ACE podrá adquirir, digamos. Sería una buena cosa si ACE lo adquiere solo el edificio, o lo puede hacer también asociándose a las instituciones que van a captar los socios. O sea, por ahí pasa la información. Estamos a la espera, que dijo que esta semana iba a mandar el borrador de proyecto de ley, y bueno, cuando lo tengamos ahí lo analizaremos, intercambiaremos, digamos. Pero fue una buena reunión donde la parte informativa fue lo principal. Galo, siempre se habla de la situación de salida de Casa de Galicia, pero ya sin Casa de Galicia funcionando, lo digo por Casa algunos aspectos. Casa de Galicia no existe más. Y eso es una cosa que bueno remarcarla, y que hay que trabajarla con mucho tacto. porque debe ser una de las pocas instituciones en el cual los usuarios como los trabajadores, fundamentalmente usuarios y trabajadores, tienen un grado de pertenencia de la institución muy importante. Son hinchas de Casa de Galicia, la quieren desde el nacimiento. Usuarios que tienen más de 30, 40 años, 50 años de socios, trabajadores que tienen muchísimos años trabajando en la institución. Entonces hay que manejarlo con determinados criterios, con paciencia, con mucho diálogo, porque el usuario y el trabajador no quiere abandonar Casa de Galicia. Si todo transcurre como uno piensa, como le ha transmitido a las autoridades, y con lo que nosotros hemos aportado, en definitiva, de este proceso, la gente se va a poder seguir asistiendo en la propia institución. Porque, por ejemplo, cuando termine el concurso, seguramente el juez va a determinar el remate de todos los inmuebles que tiene Casa de Galicia para que los acreedores puedan cobrar. Los inmuebles son muchos. Está la quinta de Casa de Galicia, que tiene un valor comercial muy importante. Hay bienes en Punta Carreta, hay bienes en Carrasco, digamos, en el centro de Montevideo, digamos, hay, y está el sanatorio. La garantía es del Estado, la garantía sobre el sanatorio la tiene el Estado. Entonces, cuando se vaya a remate, si es que llega el remate en mes de marzo, abril, calculan que va a llegar el remate, si estas cuatro instituciones conjuntamente con ACE se presentan para la compra del sanatorio, hay también una conversación que el ministro nos dijo con los IMAE que quedarían funcionando en la propia Casa de Galicia. Al final de cuentas, los usuarios se terminarían atendiendo en Casa de Galicia y los trabajadores seguirían trabajando en Casa de Galicia. Si bien no en Casa de Galicia, estaría repartido en estas cuatro instituciones, por supuesto que el lugar de trabajo y el área de trabajo es muy importante. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Galo, planteando la posición de Frente Amplio una vez que este proyecto de ley llegue al Parlamento Nacional. Veremos si esta semana y a partir de cuándo se establecen las fechas tanto de la reunión de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, fue, diríamos, la conductora de la actividad ayer, moderadora, si ustedes quieren, de la actividad ayer de lanzamiento de apoyo a la ley de urgente consideración que el gobierno realizó en el salón de los pasaje Acuña de Figueroa, del anexo de Palacio Legislativo. Argimón dijo que el gobierno no se va a detener. De que una de sus primeras medidas iba a ser una ley de urgente consideración. Con posterioridad, tuve la oportunidad de trabajar con quienes representan los distintos partidos de la coalición de gobierno en aras de llegar al compromiso país que suscribimos y que llevamos adelante. El gobierno, pese a estar transitando la pandemia, envió al Poder Legislativo esa ley de urgente consideración tal cual se prometió a la ciudadanía. Esa ley tuvo en el ámbito parlamentario el debate que corresponde a la ley de urgente consideración establecido por las normas vigentes. No solo se llevó adelante en ambas cámaras el proceso que corresponde a cada estudio normativo, recibiendo a los responsables políticos, pero también a la sociedad civil organizada que pidió ser recibida. Y en los tiempos que corresponden, esa ley se sancionó en este Parlamento. Por lo tanto, vamos a defender la ley de urgente consideración, como decíamos, frente a la ciudadanía, con la verdad. Pero por sobre todas las cosas, tengan en claro que este gobierno no va a detenerse. Muchas gracias. Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, también habló de una posición en la cual consideran que esta ley de urgente consideración apoya la herramienta de conducción actual del gobierno, que criticarla o atacar a la LUC es atacar las transformaciones positivas, dice el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que este gobierno de coalición multicolor ha hecho. Vamos a escuchar al ministro de Trabajo, representante del Partido Independiente. En estos casi dos años de gobierno, este gobierno enfrentó una pandemia que no tiene antecedentes en un siglo. Y puesto a comparar en el contexto mundial, este gobierno ha salvado con nota la respuesta a una situación que nos cayó de golpe a 12 días de haber asumido. Y sin embargo, hoy Uruguay aparece en todos los análisis internacionales, no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, en los primeros lugares en su capacidad de respuesta a la pandemia, apoyando a los más débiles, porque este es un gobierno comprometido con los más débiles, con apoyos que permitieron que la economía se recuperara en tiempos anteriores a los que los propios especialistas en economía pronosticaban. El Uruguay creció en 2021 por encima de todas las proyecciones de los economistas. El Uruguay recuperó el empleo a niveles previos a la pandemia, incluso más, mejores a los previos a la pandemia. El Uruguay mejoró la seguridad en este casi dos años que tenemos trabajando, empujando por un país distinto, por un país mejor. El Uruguay ha reducido el siguiente año, el 21, la pobreza que tuvimos que afrontar en el medio de la caída mundial del PBI, porque todo el mundo cayó en el 2020. Pero nos recuperamos rápido y estamos trabajando en un proyecto de gobierno que tiene por delante todos los objetivos adicionales que queremos desarrollar en los tres años que quedan por delante. Por eso le vamos a pedir a los ciudadanos en todo el país, y digo a los ciudadanos, porque por ahí he escuchado a alguno que pretende establecer que el debate en este referéndum es entre ciudadanos y gobierno. No, señor. El debate acá es entre la oposición y el gobierno. Y los ciudadanos son los que van a decidir. Los ciudadanos van a tomar la definición el 27 de marzo y les pedimos que ratifiquen el apoyo para seguir avanzando. Vamos. Ahí tenían parte de lo que decía Mieres. Obviamente las alocuciones fueron un poco más importantes en tiempo. El que habló poquito fue Daniel Peña, el representante del Partido de la Gente. Y lo hizo a través de un discurso distinto al de los demás. Habló menos de un minuto, para los otros que hablaron más de 6, 7, 8 minutos que estaban en la mesa. Y no hizo tanto referencia del enfrentamiento gobierno-oposición, sino que habló de la celeste. Y habló de Uruguay, de la selección uruguaya comparada con el tema de la LUC. Vamos a escuchar, ayer no lo escuchaba, pero hoy vamos a escuchar lo que decía Daniel Peña, representante del Partido de la Gente. Y medio que esta ley está vigente y que todo lo que se ha dicho por parte de quienes la quieren derogar no se ha cumplido absolutamente en nada, sino todo lo contrario. Se ha mejorado la seguridad, se ha mejorado el empleo, se ha mejorado la inversión, se ha mejorado básicamente enfrentando a una pandemia, como recién lo decía el ministro Mieres, de la mejor manera, pero sobre todo de una forma muy particular, que es defendiendo la libertad. Así que hoy, hasta el 27 de marzo, lo que vamos a hacer es trabajar, es comunicarnos y es hablar para defender el mañana. Así que por el mañana, y también por mañana, por qué no decirlo, arriba la celeste. Muchas gracias. Y medio. Ahí tenía el discurso entonces de Daniel Peña, representante del Partido de la Gente, el diputado Peña. Hacemos la pausa y seguimos. Finalmente aumentó el precio de los combustibles, 3 pesos por litro para el gasoil y para las naftas, 3 pesos por kilo para el supergas. Dice el ministro Omar Paganini que tendría que haber aumentado el doble, que se han podido detener algunos aumentos a partir de que el precio internacional ha subido, pero que ANCAP ha tenido algunas ganancias y que de esa manera se había podido absorber el 100% de esos aumentos. En este caso no. Espero que gran parte de el aumento no se traslada, nuevamente supuestamente por ganancias de ANCAP, y que solamente se aumentan en este sentido de los 3 pesos. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. Ha decidido tener que generar un ajuste mínimo en los combustibles, tomando en cuenta el aumento muy fuerte de los costos del petróleo este último mes y acumulado desde que la última vez que ajustamos. Entonces se hizo un aumento el menor posible, tomando en cuenta también, por supuesto, las finanzas de ANCAP, o sea que se va a seguir utilizando lo que queda de las ganancias extraordinarias de ANCAP del año pasado para mitigar lo que ha sido este aumento de los costos. De manera que al final vamos a subir 3 pesos los combustibles de mayor consumo, o sea, la nafta, el gasoil, 3 pesos por litro, también 3 pesos por litro. Por kilo en este caso. Entonces, esta es la decisión, no es todo lo que debería ser si nos llevamos a nuestra fórmula, que debería ser bastante más importante el ajuste, pero lo tenemos que hacer por el aumento enorme de los costos. El gobierno sigue apostando a tratar de mitigar esto lo más posible en la medida que las cuentas de ANCAP lo soportan. ¿Y esto equivale a ANCAP tiene que respaldar cuánto, por ejemplo? Y del orden de 10 millones por mes de renuncia de ingresos. Por no haber ido al PPI más los costos que como siempre dijimos. ¿De cuánto debería ser el aumento? Y aproximadamente el doble. Durante la actividad vinculada a la ley urgente de consideración, que ustedes escuchaban a Argimón y escuchaban también a Peña y a Mieres, se le preguntó a la mesa y concretamente contestó Julio María Sanguinetti dos cosas. Una, la falta de Gustavo Zubía, que no fue representante de la tercera vía, no porque no esté a favor de la LUC, sino que porque considera que el Partido Nacional viene manejando por sí solo la campaña en favor del no, y que él consideraba que falta coordinación entre los grupos que integran la coalición de gobierno. Sanguinetti allí no se explayó mucho, solamente dijo que lo importante es mostrarse de forma conjunta y realizar la actividad, y no le dio importancia a en este caso que su vía no haya concurrido. Y por otro lado se le consultó también por parte de un colega respecto a este tema, el de los combustibles, no tan el del aumento sino el de la herramienta que está dentro de la luz que determina el aumento o la baja. Hasta ahora baja no ha habido, se han mantenido o han subido a partir justamente de la paridad precio de importación, y que tiene que ver entonces con lo que está dentro de la ley de urgente consideración. Y a partir de eso se le dijo, ustedes no hacen una autocrítica sobre esa herramienta que en realidad, lejos de bajar el precio, o lo ha mantenido o lo ha subido. Bueno, Sanguinetti contestó a esto y vamos a escuchar. Lejos de que una autocrítica nos lleve a cuestionar aspectos de la ley, por el contrario, creo que la aplicación viene reiterando que en todos esos artículos impugnados el funcionamiento ha sido normal. El artículo que usted refiere a los combustibles fue votado por el Frente, de modo que en este caso no existe una diferencia entre el gobierno y la oposición. Yo diría que más bien es poco explicable que se haya incluido esta impugnación cuando es de los artículos en los cuales hubo unanimidad. Es decir, que todos estuvimos de acuerdo en lo que es iniciar un procedimiento de cambio en una situación histórica muy difícil como es la del precio de los combustibles, que se arrastra con cargas impositivas, que se arrastra con cargas no impositivas, sino que son subsidios, digamos, directos o indirectos a otras actividades, etcétera, etcétera. La coyuntura ha permitido manejar esto con una flexibilidad que no era esperado. Se ha hecho. Y resulta a veces un poco, digamos, extraño que justamente quienes cuestionan al gobierno le reclamen ahora que aumente los precios. Se ha podido, felizmente, contonear circunstancialmente ese tema. Naturalmente, es circunstancial. Es la aplicación flexible de una norma que, en todo caso, lo que le ha permitido a todo el mundo es tener la clara transparencia de lo que está en el precio, lo que está y lo que no está. Por eso no hemos podido discutir estas cosas. Si la ley, simplemente estábamos discutiendo enigmas, un número mágico y a favor o en contra del gobierno. Hoy la ciudadanía está discutiendo con elementos de juicio. Eso es el avance que se procuró y que se va a seguir. Ahí tenían la respuesta entonces de Sanguinetti en relación a defender la herramienta de la luz, entre otros también lo vinculado a el tema del precio de los combustibles. En lo que tiene que ver a otros temas, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo referencia al tema de la vacunación. A ver, lo que indicó Salinas es más o menos lo mismo que nos había dicho ya en diciembre del año pasado. Respecto a la posibilidad de una cuarta vacuna para aquellos que tenían dos de Sinovac y una de Pfizer. Él había manejado en aquel momento el segundo trimestre de este año, abril, mayo y junio. Veremos qué es lo que decide la Comisión de Vacunas, que estará reuniéndose en la jornada de mañana, y se indica que también el próximo miércoles 9 para tomar una disposición. Y por otro lado, le habíamos planteado nosotros en el mes de diciembre, a fines del mes de diciembre, el tema de la situación de los adolescentes de 12 a 17 años que tienen solo dos vacunas de Pfizer y que, según lo que maneja ahora el Ministerio de Salud Pública, tienen incompleta la vacunación, porque como lo van a escuchar a Salinas, él insiste que la vacunación completa son tres dosis. En este sentido también se confirma que va a haber un análisis de la Comisión de Vacunas respecto a esta inoculación de los adolescentes de 12 a 17 años que utilizan la misma vacuna de Pfizer que utilizan los adultos. Distintos son los niños de 5 a 11 que utilizan una vacuna de Pfizer especialmente creada para ellos. Vamos a escuchar lo que decía Salinas sobre este tema y también sobre la incidencia de los casos de COVID, que dice hay un desacople entre la cantidad de casos y los casos graves o muertos. Hay que dejar que los científicos trabajen tranquilos con el material bibliográfico y los artículos y los papers que han recibido y no recibir presión de los medios, y recomiendo a los propios integrantes de la comisión que, digamos, hasta la discusión interna, que sería bueno que cada uno allí exprese su opinión y de alguna manera no se genere coacción, ni tampoco de nuestra parte, por supuesto, que la opinión de ellos sea emitida libremente. Estamos manejando la tercera dosis para los adolescentes que van de 12 a 17 años y una dosis de refuerzo, en especial en aquellos que han recibido una pauta de tres dosis constituida por dos de Sinovac y una de Pfizer. Es decir, que hay un desacople entre la cantidad de casos y la cantidad de internados en CTI y muertes. Esto definitivamente no solamente refuerza, sino que abona la tesis que teníamos en un inicio de que la vacunación es fundamental para evitar los casos graves y la muerte. Del primero al 30 de enero de 2021, sin vacunas, estuvo en el entorno de los 23.000 casos. Del primero al 30 de enero del 2022 y con vacunas, estamos en 253.000, 254.000 casos. Esto significa un incremento de 11 veces la cantidad de casos. Sin embargo, el incremento de decesos o de certificados de defunción, que además están en estudio y en auditoría, es un incremento del 18% en el mismo periodo, en 30 días. Ahí está la disociación. O sea, aumentó un 1000% los casos, pero los ingresos, las muertes, aumentaron un 18%. En tanto, la cantidad de casos en CTI con COVID y por COVID aumentó un 39%. Esa es la situación actual. Sino que además ha demostrado fehacientemente que es mucho mayor la protección con tres dosis que contra dos dosis, lo cual hoy consideramos una pauta incompleta. Allí tenían al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Nos vamos, Vicente Lima, te iba a decir. Lo que pasa es que lo vi ayer de tarde y lo extraño, Vicente.